Hoy, durante la exposición El arte perdido, alguien ha robado la joya más importante del museo. Había 5 personas en la sala. Cada una tiene una coartada, pero solo una está mintiendo. Tenéis que descubrir quién fue el ladrón antes de que el tren salga de la ciudad en 30 minutos.